corriendo sin descanso. Cuando adentro hay mucho ruido, busco el hambre de tus besos. Sin abismos que te habitan, nos comparte. Creo nada más, creo sin pensar. Tardes con olvido, me hace falta tu sonido. Minuto al despertarme, soy como un chico.